Bien, según el modelo de los marcos que el otro día explicábamos con un cierto detalle, decíamos que la manera de ser de un ser humano viene determinado por el marco o la esfera en la que vive, que está ilustrado, por ejemplo, con ese rectángulo de color amarillo, con esa hoja enganchada en la puerta. Ilustra un marco, ilustra un entorno con unas leyes definidas y con una manera de hacer. La importancia de ese modelo es que, como Dios es creador de los marcos, es Él quien ha creado la tierra y el ámbito físico nuestro del ser humano, es coherente que el creador respete las normas que Él mismo ha ideado. Y no es de extrañar que cuando el Hijo se encarna y es un ser humano como nosotros, pero sin pecado, se sujete a esas normas. Eso no niega la divinidad intrínseca en él. Pero en su desarrollo, en su manera de hacer, etcétera, está sujeto a las leyes del marco. Es coherente, es un marco creado por Dios. Y el Hijo, para representarnos adecuadamente, tomó carne y sangre para ser como uno de nosotros, según ya consideramos. Entra en las leyes del marco. El día pasado reflexionábamos cómo sería la vida, digamos, espiritual de este hombre perfecto, que fue Jesús, en la tierra. Y considerábamos que él vivió su espiritualidad en tanto que hombre, en una dimensión que el pecado no enturbiaba, como sí ocurre con nosotros. Vimos cómo hubo un antes y un después a raíz de la venida del Espíritu Santo sobre él. Pero considerábamos, y nos deteníamos aquí, cómo él, en tanto que hombre perfecto, para su vida espiritual, necesito usar herramientas espirituales, como nosotros. Y la primera herramienta que consideramos fue la palabra. Respecto a la palabra, decíamos y analizamos un poquito cómo Jesús la usó para sí mismo, para defenderse ante las asechanzas de Satanás. También respecto a la palabra, decíamos y veíamos cómo Jesús fue descubriendo su propio papel en ella, llegando a decir cosas como lo que está escrito de mí, con esa aplicación personal, misteriosa, pero personal de hacia sí mismo, de lo que él iba viendo en las Escrituras. Vamos a decir algo más respecto al uso que Jesús hacía de las Escrituras. Acabamos de decir que las utilizaba para sí. Vamos a ver brevemente, antes de continuar con una segunda herramienta en la que nos dedicaremos mayoritariamente en el día de hoy, cómo también las utilizaba las Escrituras para los demás, para enseñar. De hecho, eso es muy conocido, es muy obvio, y no voy a aportar citas concretas. Jesús utilizaba las enseñanzas del Antiguo Testamento. E incluso iba no solo a la letra de dichas enseñanzas, sino a lo que había detrás, a la misma intención, por ejemplo, el sermón del monte o de la montaña. Ahí vemos cómo Jesús apela a lo escrito en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y lo aclara, es más, lo trasciende, yendo a las intenciones que había detrás de cada uno de esos mandamientos. En la enseñanza de Jesús es muy importante el lugar de la palabra. Y una consecuencia de eso, es que a la hora de denunciar a los que le escuchaban, apelaba a las Escrituras. No solo a un criterio, digamos, subjetivo propio, que en tanto que Dios podía hacer, sino que apelaba a lo escrito. Vamos a un ejemplo muy, muy claro de esto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Un ejemplo del uso que Jesús hacía de las Escrituras para enseñar y para denunciar, apelando al contenido de las mismas. Capítulo 7, como es un texto bastante conocido, vamos a ceñirnos, versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, y cita las Escrituras: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es lo que está escrito. Y utiliza eso, Jesús, como base para la denuncia. Versículo 11. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán. Y lo explica el evangelista, que quiere decir: es mi ofrenda a Dios. Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Es un ejemplo. Apela a las Escrituras, hay unos principios generales claros de honra, de cuidado hacia los progenitores, a progenitores, pero cuando surge la necesidad y hay una ayuda posible, hay una excusa espiritualizada. Es que esos recursos que yo podría dar para mis padres, resulta que se los he de dar al Señor. Y los padres quedan desatendidos. Y Jesús dice: no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Y apostilla al final del versículo 13. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, el Señor Jesús, y eso es un botón de muestra, utiliza las Escrituras no solo para sí mismo, eso lo vimos, sino que también las utiliza a la hora de enseñar a los demás y a la hora de denunciar, de cuestionar, de confrontar al auditorio con las enseñanzas de Dios mismo. Es interesante, un último apunte en ese tema, notar cómo Jesús, a la hora de sus enseñanzas, no solamente usa sentencias de la palabra como esa, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, sino también pone ejemplos del Antiguo Testamento. Saltemos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, y veamos solamente una ilustración. Recuerdo el pasaje, ¿no? Era muy al principio de su ministerio público, después de la venida del Espíritu Santo, cómo Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, cómo allí tomó el pergamino de Isaías, donde decía el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, y cómo se lo aplicó a sí mismo en presencia de los que estaban allá. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero vamos a avanzar un poco más en ese pasaje conocido para saltar a lo que dice poco después. La verdad es que no hubo aceptación a lo que Jesús estaba diciendo de sí mismo. Y a raíz de esto, Jesús denuncia, Jesús protesta y pone ejemplos del Antiguo Testamento. Usa material narrativo del Antiguo Testamento para ilustrar lo que dice. Versículo 24. y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, bien al norte. Segundo ejemplo, versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Usa material del Antiguo Testamento para ilustrar cosas, para enseñar. Hemos leído este ejemplo, o lo he deseado mencionar, aparte de que ilustra lo que yo deseaba decir, de ese ejemplo, de esos ejemplos que Jesús pone, además, para hacer un breve comentario. Es la única referencia en el Nuevo Testamento al profeta Eliseo de manera explícita. Y eso es importante. Es un debate que ahora no vamos a entrar en él, pero son no pocos los que dicen que los relatos de Elías y de Eliseo son muy paralelos y que no queda clara, dicen algunos, la diferenciación de ambos personajes. De hecho, vivieron circunstancias muy parecidas y algunos hechos notablemente semejantes. Es interesante ver, a la hora de poner esos ejemplos, cómo Jesús diferencia a ambos. Y tanto pone un ejemplo de Elías, como a continuación pone un ejemplo de Eliseo. Parecidos. Habiendo tanta necesidad, fueron dos extranjeros los que recibieron el bien, la viuda de Sarepta en el caso de Elías, y Naamán, el leproso, sirio. Jesús pone los dos ejemplos y podemos por ello deducir, entre otras cosas, cómo para él era claro que fueron dos hechos diferentes, que el ministerio de Elías fue uno, que el ministerio de Eliseo, con todas las semejanzas que hubiera, fue otro, poniendo ilustraciones, apelando a las Escrituras. Segunda herramienta espiritual que Jesús usaba. ¿Cuál era? Como hombre perfecto que vivía en la tierra, sujeto a los límites propios del marco terreno. La segunda herramienta que vemos, en la que nos vamos a detener mayoritariamente esta tarde, es la oración. La oración. Es interesante que notemos y que veamos cómo Jesús usaba la oración, con todas las diferencias que pudiera haber por su perfección, pero de manera como nosotros también lo entendemos y lo vivimos. Os sugiero que, de una manera sin prisa, podamos ver lo que al respecto se nos menciona en el Evangelio de Lucas. Podríamos citar Mateo y Juan de manera especial y Marcos en algún paralelo, pero vamos a ceñirnos a un solo evangelio, porque en Lucas hay muchas referencias a esa actividad de la oración del hombre perfecto Jesús. Ya dijimos, pero lo voy a mencionar nuevamente, capítulo 3 de Lucas, versículo 21, solamente Lucas añade ese matiz, que cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, en forma visible, corporal, como una paloma, Jesús estaba orando. Lo vamos a leer. Lucas 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú, es un mensaje al Hijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que me interesa notar en ese momento, es constatar que en aquel momento Jesús estaba orando. Avanzamos un poco más y en el capítulo 5, versículo 15 y 16, hay un comentario parentético, hay varios en Lucas, pero vamos a notar ese, que está colocado después de la sanidad de aquel leproso que fue a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús quiso. Dice versículo 15, 5:15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y esto lo hacía. Y añade, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto no se opone a lo anterior, más bien lo matiza. No solo estaba en una actividad trepidante que la había, que incluía enseñanza y milagros de parte de Dios, sino que también había momentos privados, aislados para él, que él buscaba, en los que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sabéis que en el Padre Nuestro, en la versión de Mateo, Jesús, no sabemos de más, simplemente lo recuerdo, el Señor Jesús enseñó la importancia de la intimidad, te cierras en tu aposento, ¿verdad?, etcétera, ¿no? La importancia en la oración, dejando aparte la oración colectiva, que tiene también su lugar, la importancia de intimidad y de privacidad. Intimidad en un cara a cara con Dios. Y privacidad para, a ser posible, no ser interrumpido. Para que pueda producirse esa conversación. No siempre eso es posible, ¿verdad? Pero vemos esa línea, porque lo veremos más de una vez, y aquí lo vemos. Mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6 y versículo 12. Fijaos en el comentario anterior, en el texto anterior, que es un comentario genérico. No dice que fue una vez y lo hizo, sino es un comentario de algo que implica la idea de cierta frecuencia. No fue una vez y ya está, sino que era algo que practicaba. Sigamos. Capítulo 6. Versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Queda clara esa idea de apartarse, el propósito y de con quién lo hacía. Hablaba a Dios, oraba a Dios. Eso se nos dice antes de la elección de los 12 discípulos. Y dice el 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero aquí notamos ese ejercicio, ¿verdad?, espiritual de la oración. Sigamos. Capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Notemos esta acción de Jesús narrada con mucha naturalidad. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, esa intimidad y privacidad, y una nueva referencia a su oración, a sus tiempos de oración. Y se produjo aquella pregunta, aquella situación con los discípulos que le acompañaban, acerca de qué es lo que la gente decía de él, y ante la pregunta, bueno, ¿y vosotros qué decís? La respuesta espontánea de Pedro, ¿verdad? Que eres el Cristo de Dios. Y entonces ya vino el primer anuncio de la muerte que iba a venir. Y los discípulos no entendieron nada, ¿verdad? Ahora que hemos llegado a esa conclusión, ¡fua! Dices que te van a matar. No encajaba. Sigamos un poquitín más. Capítulo 9, versículo 28. Es el conocido relato de la transfiguración. Aconteció, y es interesante porque hay un dato aquí cronológico, como 8 días después de estas palabras, que tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo, esos tres con los que en ocasiones hubo una relación más estrecha, más especial, ya comentamos eso en su día, y subió al monte. ¿A qué? Dice el texto, a orar. Pero da más datos. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La transfiguración que el Señor Jesús vivió, una acción sobrenatural y milagrosa de Dios en él, ocurrió en el acto del Hijo de orar, en tanto durante que oraba. Por cierto, que hay un comentario que en la versión de Lucas a mí siempre me hace gracia, en sentido os lo explico. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Lo que me hace gracia es pensar, menos mal que no se durmieron. A veces, seamos claros, a veces uno se pone a orar y se duerme. Es una descripción, no estoy criticando nada, ¿no? Hay muchos motivos que lo puede explicar, por ejemplo, el cansancio físico. Por otro lado, no veo nada malo en dormirse orando, ¿no? Es una buena manera de cerrar los ojos y quedarse, digamos, apagado en el sentido ya del descanso y en oración, que hay de malo en ello. Pero en este caso, menos mal que no se durmieron. Y menos mal, esta es otra reflexión de las mías, y menos mal que no siempre, no hay evidencia bíblica al respecto, pero no pasa nada, que no siempre se ora con los ojos cerrados, porque no hubieran visto nada, pero tenían los ojos abiertos. Y porque los tenían abiertos, vieron a, y como no estaban dormidos, vieron a Jesús en su gloria. Y eso les impactó de una manera notable. Bueno, esto es lo que os decía que me hace gracia de esta vivencia o de ese matiz que añade la versión de Lucas. Sigamos. Capítulo 10 y versículo 21. Los discípulos habían regresado muy contentos de cómo les habían ido las cosas. Y dice el Señor a los 70 en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Interesante matiz el que añade Jesús. Lo importante de la vida cristiana no es la espectacularidad de vete a saber qué experiencia, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es mérito del Hijo. 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Es un comentario interesante. El verbo traducido aquí, regocijarse, aplicado en Jesús, es un verbo intenso. No indica simplemente que Jesús sonrió o que Jesús... No, más bien que estaba como entusiasmado. Es bueno estos matices, que a veces tenemos una imagen muy solemne del Hijo, ¿no?, en la tierra. Pero hubo momentos, no se describen demasiados con esos matices, donde estaba exultante. Esa es la idea, ¿verdad? Se regocijó, ¿verdad?, en el Espíritu. Y dijo, y ora, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Está gozoso, muy gozoso, y alaba al Señor por eso, dándose cuenta el método que el Padre usa. En lugar de ser necesario una gran formación académica para captar los entresijos de la acción de Dios, está abierto a los niños, por tanto a todos los que quieran aceptarlo, claro, escucharlo. Pero no se requiere una formación previa, se requiere la actitud del niño de aceptarlo. Las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y hay mucha comprensión, ¿verdad?, en el Hijo, de su propio papel y función. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Una oración, pues, de alabanza, de adoración, de reconocimiento, de alegría en el Hijo. Capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. He deseado, aún nos falta bastante, seguir el modelo de Lucas para que captemos la reiteración, para que nos demos cuenta que no es una anécdota aislada una vez, no, es una vez y otra, y otra, y otra, y otra, que captemos eso, ¿eh? Por eso a veces es útil ceñirnos a un solo evangelio, para que captemos ese ritmo, esa frecuencia, esta insistencia, como algo natural. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, solo enfatizo, luego haré un comentario más adelante. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Fijaos en lo coherente de la petición. Le piden que les enseñe a orar uno que sabe lo que es orar. En el tema de la oración, no nos engañemos, a veces somos muy teóricos. Si realmente no oramos, podemos opinar, hablar, incluso enseñar acerca de la oración. Pero en el caso de Jesús es evidente que no era un teórico. Él lo practicaba, lo utilizaba él. Estamos haciendo el énfasis del uso de la oración que Jesús hacía él mismo. No de las enseñanzas acerca de la oración que también dio, pero cómo lo usaba como herramienta espiritual para su propia vida personal, en tanto hombre perfecto que la necesitaba. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y Jesús les enseña el Padre Nuestro. Y a continuación dirá más cosas Jesús acerca de la oración, porque está claro que para Jesús la oración tenía importancia, la valoraba, la practicaba él mismo, pero entendía que los demás, por ejemplo, los discípulos, también la necesitaban. Y luego les explica algunas cosas de la oración, pero hay aquella famosa sentencia, ya que estamos aquí, del capítulo 11 y versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Suele haber una interpretación a veces muy literal en el sentido de, si pido un coche, tendré un coche. Es curioso el matiz del versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es algo así como que yo pido un coche y el Señor me dice el Espíritu Santo. ¡Hombre, pero no es el coche! ¿Qué crees que es mejor? ¿Qué vale más? Cuando, bueno, hoy día las cosas han cambiado tanto. Iba a decir que cuando uno está enamorado y quiere casarse con su novia o con su novio, ¿ya? Depende del caso, se necesitan cosas. Se necesita un lugar donde recogerse, ¿verdad? Y etcétera, y muchas más cosas. Pero lo importante, dice el novio o la novia, es estar contigo. O que tú estés conmigo. ¡Que estemos juntos! Hoy día cambian mucho las cosas, y al parecer si no tenemos un piso en propiedad, y al parecer si no tenemos no sé qué, y al parecer hasta no importa tener pareja. Bueno, los tiempos, esto es el siglo XXI. Pero el Señor dice, el Espíritu Santo. Sublime respuesta que implica relación el Señor con uno, ¿verdad? Dejando aparte que muchas veces no viene el coche que uno pide. Pero eso lo veremos dentro de un momento, en Jesús mismo. Vamos a saltar al capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 y versículo 19. Estamos en el aposento alto. Estamos en el momento de la institución de lo que llamamos el partimiento del pan, la Santa Cena, etc. Y dice, versículo 19, después de haber descrito cómo habían comido, ¿verdad?, de la Pascua. Pero entonces se produjo otro momento dentro de aquel acto íntimo, que es el momento de la instauración del partimiento del pan. Y dice, capítulo 22 y versículo 19, y tomó el pan, Jesús, y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Es un momento solemne. Quien da gracias es el Hijo. ¿Por qué da gracias? Nos explica, nos interpreta el porqué. Podemos pensar que da gracias comprendiendo el desarrollo del plan de Dios y que aquel pan iba a ilustrar y que él iba a cumplir, porque el pan ilustraba su cuerpo. Podía ser dar gracias porque gracias a todo ese acto el proyecto de salvar almas, ¿verdad?, personas para la gloria, iba a poderse dar. Él da gracias. Dar gracias también es solemne, ¿verdad? Partir los símbolos y dar gracias es solemne, me parece a mí. Dio gracias. Gratitud. Por lo que estaba ilustrando, que beneficiaría a los discípulos y a todos los que creyeran después, haced esto en memoria de mí, pero que él era la clave de la interpretación de aquel acto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Sigamos. Capítulo 22, versículo 31. dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandeo es un verbo muy gráfico, ¿verdad? Cuando pienso en el zarandeo, aparte del zarandeo físico, cuando uno zarandea a alguien, me viene la imagen del trigo, cuando el viento sopla fuerte, ¿no? Y ¿verdad? El zarandeo. Es un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, tal como está descrito aquí, solo está en Lucas. Satanás os ha pedido, y Jesús lo sabe, para zarandearos como a trigo. Y uno a priori podría pensar, vaya con Satanás, vaya con Satanás. Pues es que tiene buenas intenciones, ¿verdad? Y uno escucha y no sabe lo que sigue y piensa, menos mal que está el Hijo, ¿no? Porque además Jesús, sabiéndolo, resulta que ora. No hay problema. Satanás con sus aviesas intenciones. Jesús lo sabe, el Hijo perfecto del gran Dios, ¿verdad? Él intercede a favor de sus discípulos y de manera especial de Pedro. No hay problema. ¿Pero qué dice el texto? Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Vamos a ver, Señor. Tú has rogado por mí, pero no has pedido que se evite el zarandeo. Yo lo que desearía, Señor, es que evitaras el zarandeo. Para tu gloria, eso está claro. Que no haya zarandeo. ¿Hay zarandeo? ¿No se evita el zarandeo? Pues ¿qué pide Jesús? Que tu fe no falte. Oh, yo lo que quiero es que no haya zarandeo. ¿Se entiende? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Un ejemplo de intercesión del Hijo. Y tú, una vez vuelto con la experiencia recibida, a veces para entender cosas hay que pasar por según qué. Eso es verdad. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y ahí sale Pedro. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, etc. Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Intercesión de Jesús a favor de Pedro. Pero sigue el relato y vamos a ceñirnos o seguir ceñidos a Lucas. A renglón seguido, muy poco después, vemos a Jesús buscando espacio de oración para interceder por sí mismo ante lo que se le avecinaba de la cruz. Versículo 39 de ese mismo capítulo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Vemos cómo él, Jesús, le daba valor a la oración en los demás. Orad. Por ejemplo, aquí una aplicación para que no entréis en tentación. Y, versículo 41, Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y, puesto de rodillas, oró. Es una de las veces donde además se nos describe una postura física. Si estudiáis el tema de la oración de Génesis a Apocalipsis, veréis que no hay una postura. Hay posturas, diferentes posturas. No hay la postura, ¿verdad? Y aquí vemos una de ellas, de rodillas, y además, por los otros evangelios sinópticos, Jesús estaba postrado, ¿verdad?, con su rostro en tierra. Diciendo, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Está claro que el trago que se le avecinaba a Jesús era amargo. Jesús se daba cuenta de esa densidad del mismo y humanamente deseaba evitarlo. Que no quiere decir que no estuviera dispuesto también a someterse a la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Es interesante ver esos matices en Jesús. Jesús estaba pasando un momento agudo, de dolor, de agonía, etc. Y hay una gradación, lo recoge el evangelista, respecto a la intensidad de su oración. Oraba más intensamente. Y lo digo para que nos demos cuenta que esto es natural, que eso es normal. Es cierto que estamos bastante habituados a una oración en iglesia, digamos, de una intensidad bastante homogénea, ¿verdad? No suele haber palabras mucho más intensas que otras, etcétera, ¿verdad? Ni se dicen según qué cosas y pueden ser oídas por según quién. En fin, estas cosas son reales y están ahí, ¿no? Pero en la oración al Señor, ¿verdad? La intensidad del propio sufrimiento puede explicar, sin vergüenza alguna, que pueda haber una intensidad diferente en el orar. De manera que la oración llegue a ser clamor. Es posible, claro. Y cuando a uno algo le duele mucho, mucho, clama más y más. Claro. Y eso Jesús, hombre perfecto, lo ilustra. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Añade, Jesús estaba solo en aquel trago. Un hombre perfecto, con las características de su humanidad, debiendo enfrentar una situación terrible. Terrible. Antes he hecho un matiz respecto a cuando Jesús terminó y de orar, cuando le preguntan o le piden al Señor, enséñanos a orar. Y ahora quiero decir lo que antes solamente he apuntado que diría. Cuando aquí dice, cuando se levantó de la oración. La oración implica un momento concreto, especial, y que tiene un final. Una cosa es la compañía con Dios, que eso no debiera tener principio ni fin, eso debiera ser constante. Cuando vemos los momentos de oración, nos damos cuenta que aparte de esa, digamos, intimidad espontánea y continua que se puede tener en cualquier ocasión y circunstancia con el Padre, el orar como un momento, un espacio en el que uno se dirige y dice algo y al final termina de decirlo, eso requiere un tiempo, eso requiere eso. Es algo que tiene principio y final. Es un acto concreto. Y en Jesús queda también así ilustrado. No es malo dedicar un espacio a orar. No voy a entrar ahora en la duración del mismo y otras consideraciones. Pero en Jesús lo hemos ilustrado. Y luego siguió adelante. En la cruz vemos también a Jesús orando. Por ejemplo, capítulo 23 y versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué oración? Nueva oración intercesora a favor de enemigos, apelando a la ignorancia de los tales que estaban crucificando al Señor de la gloria. Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¿Cómo Jesús usó esa herramienta espiritual para sí mismo? Y fijaos que prácticamente nada hemos mencionado acerca de lo que enseñó a los demás, que dijo mucho, pero que no es lo que yo deseaba enfatizar en esta hora. Como hombre perfecto, sujeto a los límites del marco de la tierra, Jesús en su vida espiritual necesitaba usar herramientas espirituales. Y de la misma manera que la palabra era necesaria para él, la oración también. No para los demás, para él. Y él la usó. Y en la misma vemos gratitud. Y en la misma vemos intercesión. Y en la misma vemos clamor. Y en la misma pues vemos todo eso que incluye la oración como herramienta que él usaba. Fijaos lo que no hizo Jesús, pero que él mismo apuntó como una posibilidad. Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Es en el Getsemaní cuando la turba detiene a Jesús y se produjo aquel pequeño encontronazo en el que Pedro blandió su espada. Y dice Mateo 26, versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¡Qué frase, verdad! Es como si Jesús entendiera que existía ese atajo, esa posibilidad, digámoslo así, un tipo de oración contestada por el Padre de una manera potente. Pero añade, versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Sería una oración poderosa, sería además una respuesta espectacular, pero Jesús dice, no es el método. Estamos en el marco de la tierra, con todas las cosas que en ese marco interfieren, aprietan, etcétera. Y, ahí está el pecado, ahí está Satanás, ahí está la debilidad humana, ahí está, y luego las propias leyes específicas de ese marco, a nivel físico, etcétera, etcétera. Se trataba de ir a ese marco y, estando en ese marco, representar adecuadamente a cada uno de nosotros en la cruz para podernos salvar. Sin atajos. ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es bueno ver, en el caso de Jesús, cómo su oración no era varita mágica, en el sentido eso, de una varita mágica. Su oración es comunión con el Padre. Se produjo cosas muy llamativas. Estuvo orando toda la noche, y por la mañana elige a los 12 y eligió también a Judas. Misterio, no sé por qué. No sé explicarlo. Pero Jesús le eligió. Estaba en el marco de la tierra. Y las oraciones no son varitas mágicas ni en él. Aunque él sí se sometió a la voluntad del Padre. Pero eso merece un comentario que seguiremos, Dios mediante, el próximo domingo. Pero vemos al Hijo del Hombre necesitado, como hombre, de usar herramientas espirituales para su vida espiritual. Y en este sentido, nos es un ejemplo. Para que nosotros sigamos sus pisadas. Nosotros que estamos en el mismo marco. Nosotros que estamos llenos de problemas y de frustraciones. Nosotros que querríamos otras cosas. Pero entonces, dice Jesús, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? En el marco humano. Este es el Hijo que tenemos. Gloria a Dios por él.